que suene la canción, apaguen la televisión, que ha llegado este cabrón, el Killerson, sin Tottison, el Micrenon, y que empiece la función antes de que la palme. De cáncer de pulmón, el niño Sarri Rap, pumba de Vallecas, sigue corriendo el calimocho por mis venas, y orina por las aceras. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll modernos. Sigo escuchando todavía la polla Records, esquivando maderos de la ciudad en la que vivo, y es que a mí no me protegen, me tienen oprimido, lo doy todo en el partido, me enfundo las muris. ¿Te crees Cristiano Ronaldo? Yo me creo Aritz Aduriz. Cremas pa'l cutis, no es por hacer publicidad, pero los granos se van solo con el Rokután. Qué asco me dan, Telecinco, Prensa Rosa, capullos, Antena 3 pone sí, pero anuncios de largos minutos. Me voy a echar humo, hipócritas enfermos, las autoridades sanitarias me van a comer los huevos. Juan Mata, lo sabemos, pero tus propagandas las podrías emplear contra el uso de las armas. Mentes bastardas, solo se trata de echar cuentas, cuántos mueren por fumar, cuántos mueren en guerras, a ver si te enteras. Te diré que es delincuencia, es poner el viaje de metro sencillo, no 50, el precio de la vivienda, a ver si me explico. Me cago en Dios, es que no hay pan para tanto chorizo, y por eso vomito a los de Intereconomía. Conseguiré que la Merchale queme la Icurriña, es mi teoría. Con la española pienso igual de veras, como dijo Scorbuto, escupe las banderas. ¿Y tú qué piensas? Yo sigo gritando ante todo, con la guitarra canto el Chimi, Manolo, cabeza, bolo. No me sé hacer solos ni acordes, toco de oído, no tengo ni idea de música, por eso hago ruido. A veces pillo un par de litros, a veces pillo un mocho, a veces llego al curro borracho de Cali mucho. He madurado un poco, aún así de todas formas me sigo volviendo loco con las cuarentonas. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Estas letras son efectos secundarios del alcohol. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Sigue presente ese rock de la línea de enfrente. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Estas letras son efectos secundarios del alcohol. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll modernos. Sigo gritando escorbuto al parlamento. Ya basta, plasta, paso de tu rap de gangsta. El rap está en la calle, no en tu ropa de marca. Paso de tus bambas, de tu gorra plana, ya ves. Eres un moderno, rapero del Corte Inglés. Nos vemos en los bares, no vengo de los San Fermines. ¿Te enteras? Sin ser rapper, tus colegas fliparon con mis letras. Por si me malinterpretas, no me creo el mejor de veras. Mis temas se basan en mis pensamientos, en mis vivencias, ojeras, borracheras. No acto para gorras planas, no acto para peperas. Yo escucho a porretas, a cortato, a disebra, todo el canto del loco que tiene de rock lo que yo de derechas. Moderna pestas, no compones ni tus letras. Sabes que lo que vende es tu movimiento de caderas. Tus tetas, tira pa'l verse, canena, que a mí me la pela. Sigo de borrachera por Vallecas cantándomelo a capela, o en las fiestas de Coslada. Un saludo, peña, esto no ha terminado, continúa mi demencia. Estas son rimas sin etiquetas, colega. A ti te pone Beyoncé, a mí me pone Paz Vega. Escupo flemas, escupo a Dios, escupo en las iglesias, escupo al patriota y al niño pijo de derechas. Enciendo el televisor, tira y tu raspe y marca gol. Me cago en Dios, esta canción es puro estilo Caparrós. ¡Qué sensación! Que sí que veo jugar a Messi, me pajeo, pero me quedo con Toquero. No me vengas con cuentos, yo escucho al Endacaris muertos. Es por todos bien sabido y yo lo reconozco al menos, que me bebo hasta el agua de los floreros. Y aunque sea sinónimo, más vale borracho conocido que alcohólico anónimo. Todavía recuerdo cuando formé mi primer grupo, versionando a Boicot, hicimos saltar al instituto. Le di el susto, me quiso censurar la profesora por subirme al escenario a cantar la de la paja en la farola. No hago rap por moda, amo la música desde hace mil. Necesito cantar más que comer para vivir. Al escribir me expreso, saco lo que llevo dentro, bueno o malo. El cuaderno es como mi hermano, durante el año le cuento mis historias, mis pegadas. No hago pop, que no, para humedecer tus bragas. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Estas letras son efectos secundarios del alcohol. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Sigue presente ese rock de la línea de enfrente. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll. Estas letras son efectos secundarios del alcohol. Cuando haces pop, ya no hay stop ni rock and roll modernos. Sigo gritando escorbuto al parlamento.